Hoy vamos a hablar un poco sobre el éxito. O sea, el éxito es una decisión que hay que tomar, es una actitud mental, más que todo. Y vamos a hablar sobre algunos principios que yo he utilizado, que yo he seguido en el para desarrollar el negocio hasta el nivel que lo hemos desarrollado. Ahora, vamos a hablar un poquitico sobre algunos principios de éxito, que tú tienes que tener en cuenta para el desarrollo de tu negocio. O sea, en el negocio, pues naturalmente hay muchas cosas, o sea, tienes que saber hacer una lista, tienes que invitar a la gente, tienes que darle un plan, tienes que hacer un seguimiento, tienes que después seguir el patrón. O sea, todas esas son cosas tangibles, todas son cosas que están escritas dentro del patrón, que lo puedes leer donde sea. Ahora, hay otra parte que es la parte intangible del negocio, que es la primera que yo me voy a referir, porque yo creo que es la más importante. Es la más importante porque todos, para tener éxito, tenemos que sufrir una metamorfosis. ¿Eh? O sea, tenemos que superarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que crecer. O sea, tenemos que, y para crecer nos va a doler. O sea, eso es fundamental. O sea, no hay crecimiento sin dolor. O sea, todos los que hemos hecho ejercicio saben que no hay crecimiento sin dolor. O sea, mientras que tú estás en el periodo de calentamiento, ese no duele. Pero ahí no se crece. O sea, cuando se crece es cuando se llega al periodo de cansancio muscular, ¿verdad? Y es esa fuerza y ese otro ejercicio, ese estirarse hacia esa meta es lo que hace el crecer el músculo. Y después duele, ¿verdad? Duele, pero uno cuando se lo toca dice, ay, pero qué rico duele, ¿eh? ¿Verdad? Que duele, pero duele sabroso. ¿Por qué? Porque uno ha notado un resultado, uno ha notado un crecimiento. Entonces, lo primero, una de las cosas más importantes que yo tuve que tener en cuenta cuando entré en el negocio, o sea que donde yo estaba en la vida era, yo no me sentía responsable de donde yo estaba. ¿Eh? O sea, yo siempre le echaba la culpa a otro. Yo le echaba la culpa al jefe mío que no me pagaba lo suficiente. Le echaba la culpa a la situación. O sea, le echaba la culpa al gobierno. Le echaba la culpa, o sea, a muchas cosas, como todos le echamos la culpa, ¿no es cierto? Le echamos la culpa a la mujer, le echamos la culpa al perro, le echamos la culpa, ¿verdad? O sea, siempre le echamos la culpa a alguien porque lo que nosotros no queremos es ser responsables. O sea, hay una situación que yo tuve que entender y que fue el momento en que yo me di cuenta, fue el momento culminante, que es que yo era responsable donde yo estaba en la vida. O sea, por triste que parezca, donde tú estás hoy en la vida es resultado de una decisión que tú tomaste en el pasado. Consciente o inconscientemente tomaste esa decisión que te ha llevado a donde tú estás hoy. Y donde tú estarás en el futuro es el resultado de unas decisiones que tú tomes hoy. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta de esa situación que tú eres responsable, darte cuenta de ello y saber que la condición natural del hombre es ser libre económicamente. O sea, la condición natural del hombre es tener dinero y tiempo. La condición natural del hombre no es estar trabajando para otro hombre haciendo rico a otra persona. La condición natural del hombre es trabajar para uno mismo, es ser el dueño de su tiempo y el dueño de su dinero, es poder hacer lo que uno quiera, cuando uno quiera, a la hora que uno quiera y con quien uno quiera. ¿No es cierto eso? O sea, que eso es lo que todos buscamos, eso es todo lo que todos queremos. ¿Eh? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay situaciones que no nos permiten disfrutar. Entonces, los otros días yo estaba, y yo voy a hacer un diagrama acá, porque los expertos, yo en una prensa especializada, vi un esquema de lo que sucedía con la vida con nosotros, o sea, dentro de nuestros empleos. O sea, y el esquema decía así más o menos, o sea, lo ponía de esta forma, o sea, ponía acá, de esta forma, o sea, por aquí ponía el dinero y por aquí pone el tiempo. Entonces, todos soñamos, todos hemos sido soñadores, todos cuando teníamos 15, 16, 17 años, o sea, y desde que somos niños, ¿verdad? Venimos creciendo y el instinto natural es hacer cosas en la vida, ¿no es cierto? O sea, tú no ves que el niño no entiende, él no sabe, Él no sé, él no lo, él, o sea, él no puedo. Eso él no lo sabe. Eso es una cosa que él va aprendiendo. O sea, todos los que tenemos niños saben que cuando ellos quieren una cosa, ¿qué hacen? Ellos no preguntan si puedo cogerla o no puedo cogerla. Si ellos quieren galletas, si está encima del refrigerador, ¿qué hacen? Empiezan, ponen una silla encima de la otra, cogen, se trepan, tumban 4 o 5 vasos en el camino, no importa, pero ellos están mirando de cosas, su meta, ¿verdad? Llegan, cogen las galletas, bajan, y todo roto alrededor, para ellos, ¡ah! Está variándose su galleta, ¿verdad? Ese es el niño, cuando va creciendo. Entonces, pues, a lo largo del camino, pues va aprendiendo otras cosas. O sea, va aprendiendo a conformarse. ¿Verdad? Se va aprendiendo a conformarse. O sea, le empezamos a robar sus instintos naturales. En vez de enseñarle a poner metas, nosotros inconscientemente lo empezamos a enseñar a que se conforme. ¿Verdad? O sea, ponte a pensar cuando, cuántas veces el niño coge y quiere una bicicleta. ¿Verdad? Y quiere una bicicleta, y quiere una bicicleta, y quiere una bicicleta. Y de repente, pues el niño le compra la bicicleta. Y 2 semanas después, ya no le gusta la bicicleta. ¿Verdad? Y entonces coge y te dice, óyeme, ahora yo quiero, no sé, esto, un tractor, un lo que sea. Y dice, pero si ya tienes una bicicleta. Además que te la he comprado, pero es que tú no te conformas con nada. Lógicamente que no. Lógicamente que no. ¿Por qué razón, señores? Porque el éxito es la realización progresiva de un sueño. El éxito es la realización progresiva de un sueño. O sea, hay 2 requisitos fundamentales para el éxito. Y ya me fui de la tabla esa. Me recuerdan que te las complete. En el éxito hay 2 elementos fundamentales. El primero es un sueño, es un deseo, que era la bicicleta. Y lo segundo es una progresión, que es, no es un destino, es el camino hacia obtener la bicicleta. Ese es el éxito. Ahora, una vez que se obtiene la bicicleta, ya el éxito ese se completó, con lo cual, ¿qué hay que hacer? Otra progresión. ¿Qué quiere decir? Hay que ponerse otra meta. Entonces, en vez de enseñarle a ponerse metas al niño, ¿sí?, lo enseñamos a que sea conformista. Porque es que a nosotros también nos pasa lo mismo. ¿Cuántas de las damas no se compran un vestido? Y lo quieren, lo añoran, lo desean, hasta que lo compran y se lo ponen 2 veces. ¿Verdad? ¿Cuántas de las damas no han abierto el armario y la ven llena de ropa y me miran y miran al esposo y dicen, pero es que no tengo nada que ponerme? ¿Verdad? Entonces uno, pues, se rasca la cabeza, mira y dice, bueno, ¿y qué es todo eso que hay ahí? Yo veo ropa. Pero ya eso pasó, ya eso ya está que fuera. ¿Verdad? Y entonces nos vuelven a repetir la misma frase. Pero es que no te conformas con nada. ¿Verdad que sí? Compras, amueblas la casa y al año diciendo, ay, quiero cambiar esto, ¿verdad? Porque hay otra meta y hay que restablecerse las metas. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que uno crece, señores, uno crece, digamos, salvaje. ¿Eh? Uno crece con esos instintos naturales porque el instinto natural del hombre es ser libre económicamente. Es ser quien uno quiere ser. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que va creciendo y va creciendo. Y a la edad de los, ¿verdad?, de los 15, 16 años, ¿cuántos de los varones hacían conmigo que coleccionaban todo tipo de coches, ¿verdad? Sabían quién corría de 0 a 100 en cuanto, en tal y cual, ¿verdad que sí? Y se sentaba con los padres, cogían y lo decíamos, lo que íbamos a tener cuando, ¿verdad?, cuando trabajásemos y tal. ¿Y qué nos decían? Por los pies en la tierra. Te vas a dar duro. La vida no es así, pero nosotros seguimos soñando, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que llega la edad laboral y estamos en cero. Comenzamos a trabajar y dicen los expertos que en los primeros 10 años subimos dentro de la etapa laboral. ¿Sí? Aquí llega el tiempo, los primeros 10 años, y subimos hasta lo que ellos consideran el límite de nuestros ingresos. O sea, lo máximo que va a pagar esa profesión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento comienza, señores, una etapa de plató, ¿eh?, que son los próximos 30, 40 años, ¿eh?, donde más o menos nos van manteniendo con la inflación. Un puntico arriba, un puntico abajo, un puntico arriba, un puntico abajo. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Hasta cuándo? Hasta la edad de los 65, donde cobramos la seguridad social, entonces baja a 2/3 y así hasta que la palmemos. O sea, eso es poco más o menos la etapa que vamos siguiendo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando vamos subiendo aquí, nos vamos dando cuenta que aquellos sueños que nosotros soñamos, aquellas cosas que íbamos a tener, no son posibles haciendo lo que estamos haciendo. ¿No es cierto eso? Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a bajar nuestros sueños al tamaño de nuestros ingresos. ¿No es cierto eso? Empezamos a todas aquellas cosas que nosotros aprendimos y nos pusieron en la computadora desde niño, empezamos a recordarle y empezamos a decir, oye, fíjate que papá tenía razón, ¿verdad? Hay que conformarse. ¿Verdad? Empieza a salir todo eso a flote. Papá tenía razón cuando me dijo que eso del Mercedes y eso del BMW, no, que va. Me dijo que eso iba a ser imposible, fíjate que es cierto. Y empezamos a buscar nuestra etapa de conformismo. Empezamos, sí, a vivir una etapa de conformismo y empezamos a bajar nuestro sueño al tamaño de nuestros ingresos. Eso va ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer, señores? Tenemos, lo que tú tienes que hacer, primeramente, es ver esa situación que nos engañamos. Ver que la visión ayuda mucho a nosotros a hacernos esa imagen y esa idea de que queremos y estamos conformes con lo que tenemos. ¿Verdad que sí? O sea, fíjate que entonces ya nos es difícil ganar dinero, nos es difícil conseguir esos sueños. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos empezamos a sentar frente a la tele. Entonces, ¿qué es lo que nos da la tele? La tele nos da Dallas, Dinastía, Falcon Crest, ¿verdad? Todas las películas. Ponte a pensar en ello. En casi todas esas películas, en casi todos los episodios de esas características, el que tiene dinero siempre es villano. ¿Verdad? ¿Puedes pensar? Casi siempre la mujer le pone los cuernos. ¿Verdad que sí? Los hijos, si no es marica, es lesbiana. Y si no, son drogadictos. ¿Verdad que sí? Entonces, pues, ¿qué ocurre? O sea, ¿nos van dando qué cosa? Eso nos va haciendo que nosotros, ¿qué? O sea, asintamos. Dije, ¿no ves? Por eso es que yo no quiero estar en esa situación. Entonces uno se levanta a las 10 de la noche cansado del televisor y dice, por eso yo estoy tan orgulloso de ser pobre. Entonces nos vamos a acostar y dice, yo me voy a la cama, cansado. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, eso nos lo va dando qué cosa. Nos lo va dando los medios de comunicación. Nos lo va dando qué cosa. La asociación con nuestros amigos. Vemos que todo el mundo va más o menos en la misma dirección que estamos nosotros, con lo cual, seguimos bajando nuestros sueños al tamaño de los ingresos. Sin embargo, es bien importante el darse cuenta. Es bien importante el tú darte cuenta dónde tú estás aquí, en esta tabla de aquí. ¿Dónde está? ¿En qué punto tú estás? Reconocerlo. Reconocer lo que nos hemos estado engañando a lo largo de este tiempo. Reconocer que somos una persona apreciada, de que somos una persona única, de que la única razón por la cual estamos aquí en esta tabla y la única razón por la cual no estamos saliendo adelante, señores, es porque estamos en el sistema de otro. Fíjate que tú saliste de la universidad y cogiste y te fuiste a buscar empleo, o sin salir de la universidad, saliste de la escuela media o de donde sea y te fuiste a buscar empleo y te dijo un individuo que tú valías 80,000 pesetas mensuales. ¿Quién te puso el precio? ¿Te lo pusiste tú o te lo puso otra persona? Te lo puso otra persona. Entonces tú empiezas a creer que tú vales 70,000 pesetas mensuales y llegas a tu casa y tu mujer te dice que no, que tú vales más. Llegas al trabajo y dice, óyeme, que yo quiero un aumento porque yo valgo más. Y al cabo de un año, entonces, te suben a 75. Y dice, ahora vales 75. Porque estás en el sistema de otro. Ahora, si tú te pusieras tu propio precio, ¿qué precio tú te pondrías? Tú tienes que darte cuenta que somos personas únicas. Que como nosotros no ha existido uno anteriormente y nunca existirá otro. Somos únicos, preciados. Tú tienes que darte cuenta de eso. O sea, los estudios revelan, eso son estadísticas del año 1984, alguien de ustedes pues la habrá oído anteriormente, así que la va a volver a repetir, la va a oír. Los estudios revelan, el año 1984 sale un estudio de que dice que en la mente aquí, lo que tenemos, o sea, el cerebro, si lo tratas, las computadoras, eso es un reflejo del cerebro humano. Si tratasen de hacer una computadora con todo lo que hace nuestro cerebro, no se necesitaría un edificio del tamaño del Empire State de Nueva York para almacenar todos los elementos del cual constaría semejante aparato. Oye, eso. Se necesitaría para enfriar ese aparato todo el agua que baja por el río Mississippi. Para enfriar semejante aparato. Pero además de eso, señores, le daría como 3 o 4 semanas seguidas luz eléctrica a toda la ciudad de Nueva York. Eso lo tenemos de gratis. De gratis. Aquí. Y tú me estás diciendo que tú vales 70.000 pesetas mensuales. O 150.000 pesetas mensuales. Es hora de que tú te des cuenta de que tú vales muchísimo. De que tú tienes un valor incalculable. Pero incalculable. Y como segundo, una vez que tú te das cuenta, has comentado, es como el primer paso que tú has dado. O sea, para mí, cuando yo me di cuenta que yo analicé todas esas cosas, es creo que es como si yo me hubiese mirado en un espejo. O sea, yo me puse delante de un espejo y me miré y dije, hombre, si yo me estaba engañando todo este tiempo, yo puedo ser quien yo quiera ser en la vida. Yo tengo lo que cualquier otra persona para poder llegar en la vida. Lo único que yo tengo que tener ahora es dirección. Yo tengo que tener una dirección, yo tengo que escuchar a alguien que tenga la fruta en el árbol. Alguien que ya esté. O sea, ¿qué ocurre? Que tú ahora te das cuenta que tú quieres llegar, que tú quieres ser una persona apreciada. ¿Pero qué ocurre? Sales allá afuera y dices, yo quiero ser una persona. Pero no tienes el vehículo. Aquí tienes el vehículo económico, señores. Ahora, tú tienes que coger y darte cuenta de eso. Tienes que darte cuenta de eso y tienes que ver y analizar a alguien que tenga la fruta en el árbol, que ya tenga y esté disfrutando lo que tú quieres y hacer y seguir ese camino que él explica. El vehículo que yo encontré una vez que yo me di cuenta fue este negocio. Es un vehículo económico que le había dado la independencia económica a otros porque no me la iba a dar a mí. O sea, lo único que yo tenía que hacer es seguir los pasos de esas personas que habían ya tenido éxito dentro del negocio. Y eso fue lo que yo hice. Seguir esos pasos. Así es que yo no conocía a ningún millonario. Yo conocía a mis padres, o sea, estaba con ellos, conocía amigos, profesores, ninguno tenía dinero. Con lo cual ninguno me podía enseñar los pasos del éxito. Eso lo tenía que aprender, lo que tenía que aprender yo mirando a esa otra persona. Y para eso tú tienes ese sistema que ustedes tienen dentro del negocio. Cuando tú entras dentro del negocio, señores, tú eres un enanito, como lo era yo cuando entré. Yo no tenía ni idea, ni de éxito, ni de negocios, ni de nada. Sin embargo, yo lo único que he hecho es seguir ese sistema. Ese sistema de cintas, ese sistema de seminarios, ese sistema de convenciones, ese sistema de asociación con gente positiva. Y eso fue, esa asociación fue lo que a mí me dio la posibilidad de ser económicamente independiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el camino al éxito, le estaba contando a sus líderes esta tarde, van a haber muchos obstáculos. Van a haber muchos obstáculos. Entonces, cuando tú empiezas en el camino al éxito, tú te estás separando del pelotón. Tú te estás separando de ese 95% de la población y te vas a ir con el 5%. Los que les gusta el ciclismo, que son el encanto del ciclismo, o sea, ustedes saben que cuando alguien se escapa del pelotón, ¿qué ocurre? El pelotón va por él, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Mientras se sienta capaz de alcanzarlo. Cuando ya no se siente capaz de alcanzarlo, ¿qué hace? No se reagrupan otra vez y se empiezan a vigilar para que no se escape otro. ¿Verdad? Eso mismo te ocurre en la vida, señores, con el éxito. Estamos en un pelotón. Es cerca vigilado por todo el mundo, ¿verdad? El vecino rápidamente ve lo que tú estás haciendo y tal y cual. Te dice todas las razones por lo cual tú no puedes tener éxito. Todas las razones por lo cual es imposible que tú tengas éxito. Por lo cual todo lo que tú empiezas va a fracasar. Eso te lo dice el vecino. ¿Eh? Ahora, si él supiera tanto, créeme, no fuese tu vecino. La razón que es tu vecino, porque está tieso también, no tiene un duro. ¿O no? ¿Verdad? Eso es así de sencillo. Eso es así de sencillo. ¿Eh? Entonces, pues eso es lo que tienes que darte cuenta. ¿Eh? Que tú tienes que coger y seguir. ¿Eh? Seguir, o sea, escaparte del pelotón, pero escaparte del pelotón firme y con decisión. ¿Eh? Y con decisión hacia el éxito, con la mira fija en el éxito. Y no dejar que nadie en ese camino te robe tu sueño. Ponerte unas metas grandes e ir hacia ellas. Seguir ese camino. Para eso tú vas a tener el apoyo de esa cinta, de esos seminarios, de esas convenciones. Pero de todas esas cosas. Ahora, cuando tú te empiezas a escuchar 4 o 5 cintas. ¿Eh? Y ya empieces a ver que es posible. Empiezas a desarrollar tu personalidad. Empiezas a, por aquí, ya tú andas por aquí a lo mejor, has caído en una rutina y de repente encuentras algo bonito, algo que es posible. Y eso le va a dar una alegría diferente a tu vida. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando los demás te ven con esa alegría diferente, te va a decir, ¡ey, qué mosquito te ha picado! ¿Verdad que sí? De repente llegas el lunes por la mañana al trabajo y la gente que hoy te dice, llega y dice, ¡hola, qué tal! Y la gente te va a decir, hoy es lunes, ¿eh? ¿De qué esto está tan alegre? ¿Verdad? Y entonces, para ti, ya los días no son lunes ni martes. Ya para ti los días, cada día es bonito porque está más cerca del éxito. ¿Eh? Ya sea lunes, ya sea martes, ya sea miércoles, ¿a quién le importa? Estás más cerca del éxito. Sin embargo, anteriormente, yo no sé para ti, pero para mí, el lunes era horroroso. El viernes, el domingo a las 3 de la tarde, dolor de cabeza. Porque mañana había otra vez que comenzar la faena. Y era, ay, ¿hasta cuándo? Era como ese estado de ansiedad constante, ¿eh?, que yo tenía dentro de mi sistema. ¿Eh? Entonces, cuando tú tomas esa personalidad, que ves que tienes ese deseo, ese impulso, pues ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que entonces la gente te escuche, oye, tú coges y dices, ¿pero qué te pasa? Y dices, siéntate ahí que te voy a explicar. Le explicas el tema y te dicen, ¿tú estás loco? Cuando te ven escuchándote 2 o 3 cintas, dicen, ¡ah! ¡Te están lavando el cerebro! ¿Verdad? ¡Te están comiendo el coco! ¿Verdad que sí? Pero rápidamente. Ahora yo te voy a explicar una cosa. Me estaba explicando a tus líderes esta tarde. Que tienen muchísimo éxito en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Sentados con ellos, escuchándolos, escuchando sus consejos. ¿Eso qué cosa? Es un intercambio de energía. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú no estás escuchando esos consejos que te dicen en esa cinta, o esos libros, pero cuando tú lees un libro, yo quiero que tú sepas que estás escuchando la opinión de quién, de una persona que escribe el libro, ¿no es correcto? Cuando estás escuchando una cinta, es la opinión de una persona sobre el éxito, sobre la vida, principios de éxito. Ahora, si tú no estás empleando ese tiempo conscientemente escuchándote esa cinta, ¿qué vas a estar haciendo? Empleando tu tiempo aquí, conversando ¿con quién? Con tus amigos. Esos mismos que te dijeron que eso es una comedura de coco, ahora estás conversando con ellos. Ahora, ¿qué es lo que tú estás haciendo cuando conversas con otra persona? ¿No están bien intercambiando opiniones? Y cuando tú lo escuchas, ¿no le estás escuchando su opinión también? Ahora, ¿qué ocurre? Que aquí estás escuchando una opinión sabia de una persona que tiene la fruta en el árbol, y aquí estás escuchando una opinión podrida de una persona que está tiesa. ¿Verdad? Es duro, pero es así. ¿Eh? Ahora, si a esto de aquí tú le llamas comido, lavado de cerebro, ¿a esto a qué le vas a llamar? ¿Mm? ¿Ensuciado de cerebro? No, no. ¿Eh? Es una interacción igual con esa persona. Con lo cual, si no te lo lavas aquí, señores, te lo vas a lavar aquí. Si tú no estás escuchándote la opinión de esas personas que saben y son económicamente independientes y te están compartiendo sus principios, vas a estar hablando con tus padres. Es una cosa que para mí fue difícil. Mis padres, o sea, mis padres me quieren. Y yo estoy seguro que los tuyos también. Pero, con todo ese cariño que tienen, como ellos no son económicamente independientes, que ellos te dicen, estás lleno de fantasía. Son más o menos. Estás lleno de tontería, te están comiendo el coco, te están lavando el cerebro. ¿Entiendes? Eso es. ¿Por qué? Porque ellos te están dando su opinión. Porque ellos no han podido conseguir lo que tú le estás diciendo que vas a poder conseguir. Con lo cual, naturalmente, te están diciendo que eso es una comida de coco. Porque si ellos pudieran haberlo conseguido, lo hubiesen conseguido y lo estarían disfrutando, porque nadie está donde está porque quiere. ¿No es lógico eso? O me estoy metiendo muy... Eso es una cosa lógica, pero que tenemos que darnos cuenta. Si no te comes el cerebro aquí, te lo vas a comer aquí. Si le llamas comida de cerebro, yo a eso le llamo buscar información. Tienes que buscar la información aquí y no aquí. Porque lo que tú no puedes escoger es meterte en una hornita de cristal. Pues si tú no te estás oyendo esa cinta, estás viendo la tele. Y estás viendo aquí violaciones, estás viendo tiroteos, estás viendo todas esas cosas. Que no te van, no te hablan de éxito. Te hablan de cuán difícil es el mundo. ¿O no? ¿Eh? Ponte a pensar en ello. Así que si tú no te vas a influenciar aquí, te vas a influenciar aquí en este otro lado. Ahora, yo prefiero influenciarme ¿dónde? Donde voy a tener un resultado. Donde por lo menos sé que a lo mejor voy a tener un resultado. ¿Eh? Así que eso es fundamental, señores. ¿Eh? Tienes que entender que van a haber obstáculos en la vida. Tienes que entender que no va a ser fácil. Eso tienes que entenderlo. Pero a la misma vez tienes que darte cuenta que esos mismos obstáculos son la razón fundamental del crecimiento humano. Sin obstáculos no hay crecimiento, señores. Todos fuimos a la escuela, ¿no es correcto eso? Cuando tú fuiste a la escuela y tú terminaste el segundo grado y tuviste a los del tercero, tú dijiste, ostras, qué difícil, ¿verdad? Sin embargo, los del tercero terminaron y dijeron, ¡ah, el tercero es facilísimo! ¿No era eso? Siempre el inmediato superior era difícil y para el que ya lo había pasado era fácil. ¿Verdad? Pero el vencer ese obstáculo hace tu horizonte, señores, más grande. Hace tu horizonte más grande. ¿Eh? Y lo que aumenta es tu habilidad de resolver problemas. Ahora, cuando pasas al quinto año, ¿usas qué cosa? El conocimiento de los 3 años anteriores. O de los 4 años anteriores para resolver los problemas del quinto. Y después el sexto, hay muchos los problemas, mucho más grandes. Pero usas qué cosa, lo que has aprendido en primero, cuarto, quinto, para utilizar, resolver los problemas del séptimo. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurre un momento en la vida? Aquí, casi siempre. ¿En qué han parado los problemas? ¡Han parado los problemas! Ya conocemos todos los entresijos de nuestro trabajo. Y paran los problemas y comienza la rutina. Y entonces terminamos de trabajar y llegamos a la casa, nos sentamos tal cual, tomamos la cervecita, nos vamos a la casa, ponemos la televisión, nos acostamos, trabajamos, ponemos la cervecita, movemos la televisión, trabajamos, talán, talán, talán. Entonces el domingo, ¿tú viste que mientras más en la rutina caes, más cansado estás? ¿Verdad? Y el domingo entonces, estudio estadio, tal cual, por la noche, el fútbol, tal cual, qué sé yo, por la mañana, ganó España, perdió España, no sé qué, qué sé yo. Entonces, resolvemos todos los problemas del mundo y empezamos, señores, a ser observadores en vez de estar en el terreno de juego. Empezamos a observar en vez de jugar. Empezamos a ser pasivos en vez de activos. Lo que tienes que hacer es eso. O sea, darte cuenta de que el éxito es una progresión. Que el éxito es una cadena de problemas que mientras más problema, cuando tú veas un problema, que tengas un problema, tú lo que tienes que decir, gracias a Dios que tengo este problema, voy a superar este problema, porque eso te va a dar enseñanza. Eso te va a dar enseñanza para sobreponerte al próximo problema, porque te va a dar una experiencia, y cuando venga el próximo problema vas a utilizar la experiencia que ya tienes para resolver ese problema. Señor, esos son principios de éxito. Quiero que tú sepas que son principios de éxito. Tú puedes discutir en contra de ellos todo lo que tú quieras. Todo el mundo tiene el derecho a estar equivocado. Tú puedes discutir en contra de ellos. Ahora, esos principios van a actuar, aunque tú lo conozcas o no lo conozcas. Como la ley de gravedad. Tú coges una cosa, la dejas caer. Independientemente que tú sepas que es la ley de gravedad o no, cae. Si tú no sabes que es la ley de gravedad, créeme, no flota. No flota, cae. Eso es una ley. Y el universo está regido por leyes. Y esas leyes tú las tienes que aprender, tienes que dominarlas. Y eso es lo que te va a enseñar el sistema. Dominar esas leyes naturales que tiene el universo. Son simples. ¿Para qué? Para propulsarte, o como se diga, hacia un futuro mejor. ¿Sí? Y eso es fundamental. Entonces ahí va ocurriendo una metamorfosis. Vas creando una personalidad que todos los expertos coinciden en llamar una personalidad magnética. Empieza a surgir un magnetismo donde la gente súbitamente quiere estar alrededor tuyo, porque cuando están al lado tuyo se sienten bien. Porque tienes algo diferente. ¿Eh? Y lo que tienes de diferente es que has cambiado tu forma de pensar. Has cambiado tu forma de pensar. ¿Eh? Eres una persona de éxito. Eres una persona de éxito, no porque has alcanzado y tienes un BMW, o no porque ahora tienes una casa. Eso no es que eres una persona de éxito. Eres una persona de éxito porque estás en constante progresión, porque hay una tremenda alegría, porque vas en pos de algo. Y eso hace que se libere energía. Y entonces no estás cansado. Mientras más rutina haya, señores, más necesidad de descansar hay. Yo quiero que yo te diga una cosa. Yo últimamente duermo 4 horas diarias, como mucho. Oye, ni qué bien me siento. Qué bien me siento. Y entonces yo digo, pero seré yo el único. Y conversé con Dexter Yeager. Me dice, yo duermo 3. Digo, entonces quiero que decir que tengo que cortar una más. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Las personas de éxito no tienen tiempo para estar durmiendo. No tienen tiempo para irse de vacaciones. ¿Tú entiendes eso? Irse de vacaciones. Se van de vacaciones los que están cansados. Porque han tenido que realizar una ardua labor durante 11 meses. Oh, para descansar uno. ¿Verdad? O sea, ¿qué cosa es? O sea, cuando tienes esa energía y tú estás en pos de algo importante, ¿qué vacaciones de qué? Si lunes y martes es lo mismo y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante. No necesitas vacaciones si no estás cansado. No te tienes que retirar porque no estás cansado. ¿Cuándo tú estás cansado? Tú te cansas, señores, cuando te estás comiendo las migajas en vez de comerte el pan. Cuando estás enfocado en trabajar 5 días para descansar uno, 5 días para descansar uno, 5 días para descansar uno, 11 meses para descansar uno, 11 meses para descansar uno. Ese es el enfoque, la mentalidad del 31. Nada más que miramos hasta el 31. El 31 llega el cheque y se cae la pared. ¡Bum! ¿Qué vemos otra vez? Otro 31. ¡Bum! 31. ¡Bum! 31. ¡Bum! 31. ¿Qué es eso? ¿Eh? Tienes que apartar esa mentalidad del 31. ¿Eh? Y empezar a ver la vida como un todo. Donde el 31 tiene que venir, porque tiene que venir el 31, pero después el 31 viene el primero, igual que va a venir el 31, y después el lunes viene el martes. Y todos son felices, días buenos, días sabrosos, dignos de disfrutar. ¿Sí? digno de disfrutar. O sea, eso es una cosa que tú tienes que tener en cuenta. Y eso, señores, no es más que una actitud mental. Eso es una actitud mental. Que eso es una decisión que tú tienes que hacer. Y darte cuenta que ese vas a ser producto de ese sistema. Y ese sistema va a actuar en ti. Y ese sistema te va a propulsar hacia adelante. Habiendo qué cosa, los consejos de personas que son positivas, personas que ya han llegado a los lugares donde tú quieres llegar. Y vas a ir desarrollándote, vas a ir creciendo. ¿Sí? Para eso tú tienes qué cosa, esas cintas, para eso tú tienes los seminarios, para eso tú tienes las convenciones. ¿Sí? Ese es ese sistema. No regatees con el precio del éxito. El precio del éxito, señores, no es negociable. O lo pagas y obtienes los resultados. O no lo pagas y te tienes a las consecuencias. ¿Sí? Duplicar los hábitos de éxito en un 90% es fracasar en un 100%. Sí, es sencillo. Si duplicas un 90%, fracasas un 100%. Entonces, si vas a duplicar en un 90%, mejor no duplique, porque entonces vas a estar frustrado. Duplique en un 100%. ¿Eh? Y sigue el patrón del éxito ahí. Ahí a rajatabla. Y tú verás que vas a tener el éxito, vas a conseguir el éxito. ¿Eh? Yo soy un producto del sistema, señores. Ni más ni menos. Yo hace 4 años estaba sentado donde tú estás y esta noche vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de esa historia esta noche. Para que ustedes vean todo el camino que Cris y yo hemos tenido que recorrer para llegar aquí. ¿Sí? Ahora, el precio del éxito, señores, no es negociable. No negocies nunca. ¿Sí? Te va a pasar como... Yo tenía un amigo que es... que siempre... Un amigo de la familia. Que siempre regateaba. Todo lo regateaba. Es un regateador nato. Todo. Él decía que todo era regateable. Entonces, un día, pues, él tenía problemas del corazón. Y mi padre siempre le decía, óyeme, hay cosas en la vida que no se pueden regatear y que no se pueden negociar. Y dice, aquí todo se negocia. Y bueno, un día, pues, él era cardiólogo. Lo operan, o sea, necesitaba operarse el corazón, pues, sentía mal. Entonces, pues, le abren el corazón al hombre. O sea, él, en su misma clínica donde él trabajaba. Entonces, él decidió que la operación se le iban a hacer a cuerpo abierto, o sea, corazón abierto, y que le iba a estar, o sea, que le iba a hacer una anestesia local y que le iba a estar pendiente porque él controlaba el tema. Entonces el hombre coge, lo tienden en la mesa, lo abren, y de repente los colegas que estaban en ese asunto le dicen, macho, hay que cambiar la bomba esta porque está mal. Se está, pero mal. En ese momento llega el director del hospital al quirófano y dice, te has puesto dichoso. Te has puesto dichoso. Acaba de entrar un corazoncito de 20 años de un accidente, con el mismo tipo tuyo de sangre, fresquecito, que te lo vamos a poner. ¿Sabes que en Estados Unidos hay que firmarlo todo? Porque si no te meten un pleito. Entonces le ponen una hoja al lado y dice, firma aquí. Dice, ¿qué firmo? Dice, el corazón te vale $1,000,000. Dice, no, yo te pago nada más que $500,000. ¿Entiendes? Hay cosas que no se pueden regatear. A esa hora, ¿qué importa el precio? Si no vas a poder vivir con los resultados si no lo pagas. O lo pagas y vives, o no lo pagas y mueres. Así que a esa hora, ¿qué importa el precio? ¿$1,000,000, $2,000,000, $2,000,000, $3,000,000? Ah, no. Yo nada más que te pago $500,000. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Eh? Dicho sea de paso, eso es un cuento inventado. ¿Eh? Los otros días estaba en Cáceres, hice este cuento y había una señora aquí adelante que cuando yo dije eso hizo, porque es que yo soy médico y de verdad que me había parecido, es una atrocidad. Así que, pero sí, señor, porque eso vino a colisión, porque en Cáceres estábamos conversando y me decían, unos que estaban allí me decían, si el seminario del próximo, había un seminario un mes vista, si el seminario del próximo mes es en Sevilla, yo voy. Pero si no es en Sevilla, yo no voy. Porque yo no voy a ir hasta Málaga. Digo, ¿quién es el que se perjudica? Tú, yo voy a ir a Málaga. Miguel Agudo va a ir a Málaga. ¿Qué te perjudica? ¿Eres tú? Que no eres el que eres el, que sois los que no vas a conseguir el conocimiento. Nosotros vamos a estar allí y déjame decirte, nosotros estamos buscando gente para el éxito. Si no eres tú, va a ser otro. A mí me da igual y a Miguel Aguado le da igual. ¿Quién es el que se perjudica? Tú. Así que no regatees. ¿Qué diferencia da que sea en Málaga, como si es en Gerona, como si es en Francia, como si es en Hong Kong? Es importante para el éxito. Vamos para allá y vamos a estar allí y vamos a promoverlo en la organización para llevarnos todo el mundo posible con nosotros. Así es como tú vas a tener éxito, señores. En este negocio, es tu negocio. Ahora, no estás solo. Tienes todo un sistema de apoyo que te va a arropar y te va a apoyar dentro del negocio. No quieras hacerlo solo. No quieras hacerlo difícil. Más difícil de lo que es. Y es simple. ¿Sí? O sea, tú tienes ese sistema que te está apoyando constantemente. Tienes esas cintas. O sea, esas cintas, para mí, son de un valor incalculable. De un valor incalculable, porque no solo te dan conocimiento y motivación, sino que permiten duplicarte. Te permite que tú puedas estar en Gerona, en Sevilla, en Barcelona, en Andorra, en Santander, en Bilbao, al mismo tiempo. Porque tú no tienes tiempo para enseñar una organización de 1,000 o 2,000 personas. Entonces tú me puedes decir, bueno, es que yo no voy a enseñar a una organización de 1,000 o 2,000 personas. O sea, yo voy a coger y le voy a enseñar a este, y este le enseña al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. La información que yo doy aquí, cuando llegue allí, han pasado 15 generaciones. ¿Tú crees que es la misma información? Aquí pierde un 10%, aquí otro 10, aquí otro 10, aquí otro 10, aquí otro 10, aquí otro 10, y cuando llega ahí no tiene nada que ver con la realidad. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La única garantía que tú tienes de que todo el mundo en tu distribución está recibiendo la misma información es ¿qué cosa? Que todo el mundo esté enchufado al mismo sistema. Que todo el mundo esté enchufado al mismo sistema. Y esa es la importancia que tienen las cintas dentro de tu negocio. Además de esa gran importancia, de que todo el mundo tiene la información pura, el sistema, o sea, esas cintas son las que van a, o sea, son las que van a drenar tu cerebro todos los días. Déjame darte una información, que la tomé yo los otros días. Déjame darte un detalle. La motivación no es permanente. La motivación no es permanente. Anota eso en sangre y ponlo ahí. La motivación no es permanente. El que tú estés aquí hoy, sales hoy como una moto y el miércoles estás otra vez. ¿Verdad? Cuando te tienen 4 negativas, te digan 10 que tú estás loco, te digan qué sé yo. ¿Verdad? Vas a volver otra vez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la motivación no funciona? No, que tienes que hacerla regularmente. Porque los que están en contra de la motivación defienden la tesis de que la motivación no sirve porque no es permanente. Esa frase es cierta, que la motivación no es permanente. Ahora, se le olvida decirle punto y coma, y debido a que no es permanente, hay que hacerla constantemente. Porque tampoco es permanente el baño, y tú te bañas todos los días, y tampoco es permanente la comida, y tú comes todos los días, y tú usas y tú lavas la ropa todos los días. ¿No es cierto eso? Que tú has hecho de todas esas cosas un hábito. Que tú vas a hacer de la motivación un hábito. ¿Eh? Y si tú lo haces un hábito, y cuando tú alimentas esta, tú coge y te dices a ti mismo, por cada 3 veces que yo alimente este, voy a alimentar una esta. No tienes problema. Lo haces el mismo hábito. Y quiero que tú sepas que cuando no la alimentas, te sientes lento. Yo sé que te sientes lento. Y cuando yo estoy 3 días sin oírme una cinta, porque por cualquier cosa, me siento como un poco lento. Digo, me falta algo. Ay, me meto un cintazo y es como pusiera una mano. El suero. Sí, señor. Sí, señor. Y un libro todos los días. 10, 15 minutos en un libro positivo. Todos los días. ¿Sí? Antes de acostarte y cuando te levantas. Empiezas el día fresco. Empiezas el día rápido. ¿Sí? Otra cosa que yo hago siempre, yo tengo mis notas. ¿Sí? Yo tengo mi libretita y todos los días por la noche antes de yo acostarme, yo me siento y hago una lista de todas las cosas que yo tengo que hacer al día siguiente. Todas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo no hago eso, me levanto al otro día, abro los ojos y me cuesta trabajo levantarme porque no sé a priori lo que voy a hacer. Sin embargo, cuando yo tengo la lista, yo cojo así y digo, bueno, ahora tengo que hacer esto y esto y esto y esto y ya me levanto rapidito. ¿Sí? Energetizado, fíjate. Fundamental. ¿Esos son qué cosas? Hábitos de éxito. Al principio vas a hacerla un día y 3 días se te va a olvidar y después la vas a volver a hacer. ¿Por qué razón? Porque tienes que crearte el éxito, el hábito. Una vez que te creas el hábito, ya el hábito es para siempre. Entonces vas a tener que pensar para no hacerlo porque se convierte en un hábito subconsciente. ¿Es cierto eso? ¿Sí? Ponte a pensar en ello. O sea, yo una vez tuve que romper un hábito a la fuerza. Oye, ni qué difícil se me hacía. Yo, fíjate esto, entraba a la ducha primero. Cuando entraba a la ducha, abría y primero me enjabonaba, después me lavaba la cabeza y después me echaba el acondicionador de pelo. Y me encontraba que el acondicionador decía, déjelo un minuto. Y me encontraba un minuto haciendo el tonto a la ducha. Sí, yo tengo que cambiar este asunto. Tengo que llegar, lavarme la cabeza, ponerme el acondicionador y mientras estoy haciendo el tonto, me ducho, me enjabono. Fenómeno. Tú quieres que tú sepas que el otro día yo llegaba y abría la ducha y me enjabonaba. Y cuando estaba enjabonado decía, no me puse el champú primero. ¿Sí? ¿Cierto? Y después volvía, hablé con Roberto Ricci en Málaga y le dije, óyeme, ¿cómo tú lo haces? Y me dice, yo lo hago así. Yo también lo tengo que hacer así. Y me puse la meta de cambiar el hábito. Y lo pensaba, y entraba a la ducha y dice, ¡ah, me cogí! Me echaba el champú, me echaba el acondicionador. ¡Ay, me enjabonaba, qué feliz! Porque había conseguido la meta, y llegaba el otro día, abría, y me volví a enjabonar. ¡Uy, se me volvió a olvidar! ¿Verdad? Y así estaba, una vez sí, una vez no. Yo tenía que pensar para usar el jabón. Y para hacer todo ese proceso, cambiar el proceso, tenía que hacerlo conscientemente, como el día que tú te sentaste y el hombre que estaba al lado de ti decía, pon primera, quita el embrague, pon, pon, y el coche te hacía. ¿Verdad? Entonces, son hábitos. Y ahora cuando tú te enteras de que tienes que poner cuarta, cuando el café por la mañana coge y cuando pones cuarta salta, uy, te moja y te quema. ¡Ah! Entonces te despiertas. Anteriormente ya habías entrado, puesto la ESO y tal y cual, habías salido y ni te habías enterado que estabas conduciendo, ¿no es cierto? Señores, ese es el hábito. Hoy día yo llego a la ducha, champú, ya es, mira. Ahora, me cuesta trabajo. Me costaría trabajo usar el jabón primero. Porque lo primero que yo hago inconscientemente es el champú. Condicionador y el jabón. Oye, mi qué felicidad. Porque he llegado a una meta. En ese momento, ya hoy, yo soy en ese aspecto una persona de éxito. ¿Verdad? ¿Por qué? He logrado ese éxito. Me he puesto esa meta y la he conseguido. ¡Ah, qué alegría! ¿Verdad que sí? Y eso, y tú sabes que en la vida todo es así. Todo es meta y hábito. Crear el hábito. Meta y crear el hábito. Y crear el hábito. Y crear el hábito. Y van a haber obstáculos. Lógico que van a haber obstáculos. ¿Eh? Pero esos obstáculos hay que vencerlos y vas a crecer. Señores, esos son lo que yo le llamo las intangibles del negocio. Eso es lo que yo le llamo las intangibles del negocio. Eso es lo que le llamo, es preparar la actitud mental positiva hacia el éxito. Yo te voy a poner un reto. Que lo vi en una cinta los otros días. Creo que es buenísimo. Tienes que ponerte la meta de ponerte metas. Entonces, y de ponerte hábitos y romper hábitos viejos. Y de ponerte, crear hábitos nuevos. O sea, si tú tienes, si tú coges por la mañana cuando te levantas, y primero te pones las dos medias y después los dos zapatos. Yo te reto a que ahora tú te pongas una media y un zapato, y después otra media y otro zapato. ¿Es eso? Para que tú veas cuántas veces te vas a levantar y te vas a poner las dos medias y después los zapatos. Pero cada vez que rompas, ¿qué? Te vas a acordar de que como mismo estás tratando de cambiar ese hábito, tienes que cambiar otros. Ese es sencillo. Entonces, acostúmbrate y ponte el hábito de leer. Compra dos o tres libros del mismo título. Pon uno al lado de la mesa, de la mesilla noche. Pon otro en la biblioteca. Alguien, todos tenemos biblioteca en casa, ¿no es cierto? ¿Alguien que no tenga biblioteca? Esa habitación pequeña de porcelana con esos agujeros en el medio donde todos pasamos tiempo. ¿Eh? ¡Biblioteca! ¿Bien? ¡Hay que aprovechar el tiempo! Entonces, en la biblioteca, tú te sientas y lo tienes ahí. Oye, yo aprendí hoy una cosa tremenda. Hoy por la mañana me levanto yo en casa, llego, voy a la biblioteca, me siento y el libro de Vallejo Nájera ahí. Cojo, abro el capítulo de cómo presentar al orador, lo leo y digo, mira cómo he aprendido. En 10 minutos. Fíjate que estaba tan interesante el capítulo que me demoré más tiempo de lo normal en la biblioteca. ¡Claro! Entonces, ponlo en distintos lugares estratégicos. ¿Sí? Otra cosa, tú tienes tiempo para hacer todo. A partir de ahora, si tú haces lo que yo te digo, pero hazlo, no me digas que no, es que yo no lo hago. O sea, hazlo. Coge la tele, vírala y ponla de frente a la pared. Con todos los, las cosas esas mirándote. O sea, la parte de atrás. Es por dos razones. La primera, porque te vas a tener un tiempo libre tremendo. Y la segunda es porque es raro. Y la gente cuando venga a casa te va a decir, ¡ey, eso que tú tienes el teléfono contra la pared! Siéntate ahí que te voy a explicar. No tienes que contactar a nadie. Ya está contactado. ¿Sí? Eso funciona que es un fenómeno. Eso funciona que es una maravilla. ¿Sí? Funciona que es tremendo. Televisor de frente contra la pared. ¿Sí? Tú verás el tiempo que tú vas a tener. Porque es que inconscientemente ya eso ha sido un hábito. ¿Tú no te has fijado que tú llegas por la puerta y llegas, coges, te quitas el eso, coges, pones el televisor y sigues para el baño? O yo era el único. ¡Es un hábito! ¡Es un hábito! ¡Tienes que romper con ese asunto! Entonces cuando llegue, lo mira y está contra la pared y dice, ¡oh! Te vas a quedar así por un momento y dices, ¿ahora qué hago? Después era al baño. Porque vas a pasar la próxima actividad, pero ahí va a haber un receso tremendo de fracciones de segundo que vas a quedarte así como diciendo, esto no está en el mismo lugar. Vas a romper. Somos criaturas de hábitos, señores. Somos criaturas de hábitos que desgraciadamente aquí hemos caído en la rutina. Y tenemos que salir de esa rutina. Esto es un negocio dinámico, esto es un negocio divertido, esto es un negocio que lo vas a pasar bien. Es un negocio donde vas a poder realizar todo tu potencial. Ahora, lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta. Darte cuenta de que tú eres el mejor. Y repetírtelo a ti mismo. Yo soy el mejor. Si no hay otro como yo. Tú eres el mejor. Lo que pasa es que lo tienes, lo has escondido durante mucho tiempo. Pero tú eres el mejor. Y todos tenemos por dentro un artista. ¿Verdad que sí? Todos tenemos por dentro un algo que nos dice, yo quiero ser el mejor, ¿verdad? Y eso es lo que nos lleva a identificarnos con quién, con los artistas de cine. ¿Por qué? porque lo vemos en escena. Decimos yo, ¿verdad? Todos llevamos eso por dentro. ¿O es que tú nunca has entrado en un ascensor y has estado tú solo y has hecho ¡ah! ¿Verdad? Te has mirado en el espejo y de repente llega un lugar y hace ¡cling! Que vas a cerrar a alguien. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Verdad que sí? Y si eres una dama, coge y entras y haces, mira. ¡Cling! Buenas tardes. ¿O no? ¿Verdad? Si todos somos los mejores. Y cantamos cuando nadie los ve, ¿verdad? Y entonces, pues, la sociedad lo que ha hecho es hacer hincapié. Hacer hincapié en lo que no tenemos. Hacer hincapié en el ridículo. En cuidado que me va a ver fulano y que va a pensar y no sé qué. ¡Oh! ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña la sociedad. Sin embargo, todos tenemos ese niño por dentro, ese niño salvaje que quiere ser el mejor. ¿Por qué no sacarlo? Entonces te van a decir, excéntrico, claro. Y te van a decir que estás loco. Pero ¿sabe qué? Es mejor ser un loco feliz, ¿verdad? Que un cuerdo amargado. Yo te lo garantizo. ¿Okay? Yo te lo garantizo. Entonces, señores, ¿okay? Lo que tú tienes que buscar, lo que tú tienes que buscar es la progresión. Acuérdate de esa frase. Dexter la dice siempre, y es una frase poderosa. El éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Hay una progresión ahí, y hay un sueño. Todos somos soñadores, pero en algún momento determinado de nuestras vidas, hemos, de alguna forma, roto esa progresión. En alguna forma nos hemos conformado, nos hemos caído, nos hemos venido abajo. Algún día, en algún momento, nos hemos venido abajo. Y tenemos que buscar esa progresión. Tenemos que buscar ese momento donde nos vinimos abajo y volvernos a subir y darnos cuenta que el éxito está en el camino, no en el destino. Ese es el reto, otro de los retos para mí esta tarde. Aférrate a ese sueño y recorre ese camino y nos veremos en las playas del mundo y disfrutaremos de la vida. Nos vemos ahorita. Muchas gracias.